mi agradecimiento a la Fundación Clover, sobre todo para todas las personas, los miembros de la familia del doctor Esteban Tamporónico. Cuando el doctor de la Universidad de Piura ha dado su vida, yo nada más quisiera decirles que voy a tratar de seguir su ejemplo, en tanto en la vida profesional, también hacer una contribución en la sociedad peruana. Realmente ha sido una inspiración para mí seguir adelante en lo que estoy haciendo acá en mi país. Agradezco a la Universidad Piura, a todos los miembros consultivos que realmente me dieron el alto honor de tener este premio, porque es un gran estímulo para mí para seguir luchando en hacer una diferencia en la educación especial en nuestro país. Agradezco también a la doctora Judy LeBlanc de la Universidad de Kansas, que ha orientado todo mi trabajo profesional y me ha enseñado a ser siempre sensible a las necesidades de mi propio país. Hace 17 años tuve el sueño de crear un centro de educación especial para niños y familias que tuvieran niños con retardo severo y autismo. Era una tarea difícil, pero mi madre siempre me decía lo de Don Quijote, ¿no? Siempre sueña el sueño imposible. También tenía el pensamiento que nos dio el presidente Kennedy: no preguntes tanto lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Creo que fue también lo que orientó al doctor Esteban Campodónico a hacer todo lo que hizo por nuestro país. Y ese sueño que empecé hace 17 años, lo empecé en un garaje, en la casa de mis papás, con 8 niños. Ahora es un centro, no solamente para educar a los niños y a los padres de familia, es un centro para dar educación a más de 200 alumnos, a 200 familias, y de ver a esos niños que empezaron con nosotros, que ahora algunos de ellos ya están trabajando en trabajos reales como la empresa WOM, nos da una gran satisfacción. Pero no solamente quisimos educar a los niños, sino también a las familias, porque creemos que nada se puede hacer si no trabajamos en equipo con los padres. Pero queríamos hacer algo, contribuir al Perú con algo que realmente fuera un producto de calidad, y ahora la Escuela de Familias es un modelo único en el mundo, de las cuales muchas personas vienen a aprender del modelo peruano. Aunque somos un país del tercer mundo, es un gusto tener países desarrollados que vienen a aprender a nosotros. Pero también nos gusta compartir lo que aprendemos con otras personas. Esto también era visión del doctor Campodónico, así que capacitamos a profesionales en 11 provincias de nuestro país y también en otros países latinoamericanos y países desarrollados. Pero esto ha sido una labor de equipo, no solo mía, sino de todos los profesionales y consultores que forman la familia en Sullivan. Así que este premio Esteban Campodónico es un estímulo no solamente para mí, sino para todos, porque nos va a alentar a seguir adelante, y íntegramente el premio va para aliviar los problemas económicos que tenemos, para mantener nuestras puertas abiertas y seguir dando un servicio de calidad, como seguro el doctor Esteban Campodónico quería que los profesionales que tuvieran este premio realmente dieran esa contribución. Así que lo tendré siempre presente. Muchas gracias a todos y por los programas que tienen.